Quan es pujarà el problema? No, arriba a ser el dia. Se va a pensar més. No. Pujar més per un. Ara, parli ara. A veure, ara s'entén. O per allà darrere. Tiene los papeles, no puede. Bien. Entraremos de agua. Bien, ya sabéis que yo primero había pensado hablar dos días, después Petit, que tenía que hablar hoy, me dijo que llegara muy tarde y me rogó que yo continuara el tema. Realmente, hablar de Santa Teresita y escola es una cosa que podría no acabarse nunca, diríamos, pero tampoco es eso, no se trata de explicar muchas cosas, sino de recordar. A ver, que no se oye, ¿no? Ahora se oye. A ver. A ver si per fi aprenc a parlar davant del micròfon, eh? Ja em podria morir tranquil. Hauria après, no? Bien. Santa Teresita del Niño Jesús, como sabéis, pedía a nuestro Señor que llamase a una legión de almas pequeñas, que se ofreciesen a ser víctimas de su amor, ¿no? Esta frase, una legión de almas pequeñas, es prácticamente la primera, allí por donde comienza el escrito de Padre Hernández, Pensamientos y ocurrencias. Vuelvo a leer. Hace cosa de 10 años, escribía Padre Hernández en 1964, se me fue presentando al pensamiento como un esbozo de agrupación, así de varones como de mujeres. Esta agrupación se me antojaba que había de ser aquella legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas del amor misericordioso de Dios, objeto de los deseos y de las esperanzas de Santa Teresita del Niño Jesús. Este escrito es pensado en el año 24, y hace cosa de 10 años, escrito en 34, multicopiado, de aquella manera que se repetían las cosas en ciclos TIR y demás, en 1942, llevan fecha, y por primera vez impreso en la revista Cristiandad, en 1 de junio de 1955. Después se ha producido en Cristiandad varias veces y en sucesivas redacciones de los estatutos de escola cordillera a partir de aquellos en que se aprobó la autonomía laical de escola con el consiliario Padre Puig, se ha hecho constar que la espiritualidad de esta sección del apostolado está expresada en este escrito del Padre Hernández, Pensamientos y ocurrencias. Como que es un día añadido, pues pienso que haré bien en explicar cosas parecidas a las que cuando escribo en Cristiandad llamo mis recuerdos del Padre Hernández, porque a mí no me cabe ninguna duda ahora, y creo que vosotros tampoco, de que el Padre Hernández tuvo una vocación especial, tuvo un carisma apostólico determinado que llegó a poder desarrollar y hacer fructificar y comunicar a través de una serie de circunstancias de su vida providenciales y misteriosas, un poco humanamente sorprendentes y paradójicas, ¿no? En la vida cristiana, las renuncias, las privaciones, las humillaciones, los disgustos, son simiente de fecundación, vaya, es un abono, por lo menos, una semilla que Dios planta en nosotros. Una cosa muy, muy pequeñita, dije yo una vez, y lo repito, que si hubiese sabido escribir a máquina, no hubiese hecho nada de lo que he hecho al servicio de escola, porque no hubiese contado con el apoyo, la colaboración constante de la señorita María Asunción López, que le gustaba mucho trabajar y le gustaba mucho escribir a máquina. Y si hubiese sabido escribir a máquina, no lo hubiese necesitado ella para hacer trabajos que no hubiera podido hacer sino dictándoselos a ella, con lo cual entablamos una amistad y una colaboración muy constante, que fue muy decisiva en que Escola Gordis y Jesús no fuese cerrada a cal y canto en febrero del año 1958, a las pocas semanas de la muerte del padre Orlandis. No se cerró la casa porque estaba allí María, escribía en la máquina lo que yo le dictaba y cuidando de la apostolado de oración. Esto dio pie a que el padre Muralla pudiese enfrentarse prácticamente al superior local y seguramente al provincial, que le ordenaban cerrar la casa porque ya no había nada que hacer allí. Era opinión común que cuando muriese el padre Orlandis, lo que él había hecho no quedaría nada. Lo sé porque el padre Orlandis me lo decía a mí. Me han dicho muchas veces los provinciales, oigo decir que cuando usted muera, no, lo que usted hace no continuará. Yo contesto, si yo lo dejase estar en vida, los que yo he animado a trabajar en este sentido probablemente se desanimarían. Pero si muero, reaccionarán y querrán perseverar. Me decía así literalmente. Algún superior me ha dicho, usted lo debe saber mejor que los otros. O sea que algunas veces he dado la razón. Pero en fin, como que obraba en obediencia y todo lo que hacía sabían los superiores que lo hacía, pues lo iba haciendo con mucho entusiasmo. No con mucho gozo, el padre Orlandis pasó épocas en que decía, a mí Dios me ha dado el don de poder perseverar en trabajar en cosas que sé que tengo que hacer, pero que ya no me dan satisfacciones, no me dan gozo, lo paso mal. Voy a explicar muy crudamente por qué lo pasaba mal. Yo la primera vez que hablé con él íntimamente, es decir, con una confidencia interna y no de fuera, me enseñó los papeles de Santa Teresa de Pensamientos y Ocurrencias. No los abrió por el principio y dice, lee esto, no me lo dio que me lo llevase, sino que me lo leyó él. Y al ver que yo, pues, me sentía muy tocado, convencido de que la cosa me concernía, entonces me los dio. Y me dijo, si no te los hubiera dado, si no fuese que tú me has explicado esto que me has explicado. Una de las cosas que le expliqué es que, tiempo de la guerra, me había dado un compañero de estudios en una academia clandestina, Teodoro Rojos, la Academia Láudina, un compañero de curso sexto de bachillerato, que después ha sido jesuita, catedrático de la psicología de la universidad, Joaquín Aragó Mitjans, me hizo leer, me dio la historia d'un ànima escrita per ella mateixa en català, la primera edició que s'havia hecho en català pel Foment de Pietat Catalana, traducida per un carmelita i editada per iniciativa de mossèn Adal Serra i del padre Ignasi de Noves. Jo leí aquello, no es que lo entendiese mucho, pero me quedó la siguiente. En momentos sucesivos de mi vida, recordé Santa Teresita, volví a leer entonces l'ànima de Santa Teresa de Jesús Infant del pare Ignasi de Noves. Lo entendí un poco mejor y al explicarle al padre Orlandis esto, que yo había sentido la necesidad de encontrar el camino de mi vida espiritual, conociendo el mensaje de la infancia espiritual de Santa Teresita, me dijo, esto es muy, muy del padre Orlandis, si no me hubieses hablado tú de Santa Teresita, yo no te hablaría. Porque él no pensaba que los directores espirituales estuviesen puestos para imponer, diríamos, con su autoridad humana, diríamos, el camino que tenían que seguir los que se dirigían con ellos, digamos, para ayudar a encontrar la voluntad de Dios, como dice San Ignacio, que tiene que hacer el director de ejercicio. Si tú no me hubieras hablado de esto, yo no te hubiera hablado. Pero que me has dicho esto, quiero que leas esto. Y me leyó de Pensamientos y Ocurrencias este párrafo. Dice que la luz y profundidad de doctrina que tiene Padre Lamier, por ejemplo, pudiera no estar al alcance de no pocas inteligencias débiles, de no pocos espíritus anémicos y apocados. A estas almas pobres y débiles, miopes y enfermizas, quiere que llegue también su llamamiento misericordioso, el corazón del bondadoso corazón de Jesús, que invita a su banquete a los ciegos, cojos, etc. Le sana como médico divino. Con mensajera de sus misericordias inefables, con estas almas débiles y pequeñas, envía el misericordioso Jesús a Santa Teresita para que reciban aliento, luz y confianza los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados o desahuciados de los maestros y médicos. Esto es lo que me dijo el padre Rolando, es exactamente esto. Yo me sentí muy, muy concernido y muy emocionado. Y me sentí que esto me iba para mí. Estaba un tiempo que yo, ya os dije una vez, lo dije en el homenaje que me hicieron en mi cumpleaños, ¿no?, que un compañero de estudios, en el segundo año de estudiar yo Derecho, curso 43-44, me dijo, aquel año 44 cuando hizo Padre Orlandis, unos meses después, dice, hombre Canals, en todo el año pasado no te había oído abrir la boca. Los que me conocen y saben que a mí ponerme a hablar no me cuesta nada, lo difícil es parar. Pero ponerme a hablar no me cuesta nada. Pues pensar que había estado un año entero entre compañeros de estudios y uno me dijese el curso segundo que no me había oído abrir la boca en todo un año, pues tal vez lo sugiera mi estado de espíritu. Era de una depresión, de un pesimismo, una desconfianza absoluta sobre el futuro, que compartían mucha gente, todos los que me querían y que tenían algo que ver conmigo, mi madre, mis hermanos, mis parientes. cuando conocí al padre Blandis estaba un poquito más despierto, un poquito más, pero no mucho más, no. Al cabo de un tiempo, cuando comencé a escribir en cristiandad, me decía el padre Blandis, ahora trabajas más que al principio cuando te conocí. Trabajas, has multiplicado por 5 tu trabajo. Trabajo 5 veces más de lo que trabajabas antes. Pero para llegar a trabajar lo que deberías, ahora tendrías que multiplicar por 10, porque trabajabas muy poco. Trabajabas ya poquísimo de lo que podrías haber hecho. Has multiplicado por 5, ahora tienes que multiplicar por 10 para ponerte a trabajar. En esta situación fue cuando me aconsejó estudiar filosofía. Porque me dijo, si no estudias Santo Tomás, no te pondrás nunca bien. Quiere decir dos cosas, que yo no estaba bien, y el padre Blandis tenía la seguridad, lo he escrito en papeles que conocen los que han preparado de su misma congregación, aquella es la carta al amigo imaginario y todo aquello. Estaba convencido de una cosa, que María Asunción López tenía mucho talento dictándole cosas de Santo Tomás. Cuando hacíamos la antología de la Herbert y todo eso, decía, San Tomás, posa tranquilo. Sí, María, San Tomás, posa tranquilo. Respiras, respiras. Decía María Asunción. El padre Blandis quería decir esto mismo. Tenía la convicción de que el estudio de Santo Tomás era el único remedio que a mí me sanaría el estado de ánimo y me permitiría vivir en la vida con coherencia y con ánimo. Si no estudias Santo Tomás, no pusieras ánimo. Y entonces, pues, un padre que yo me confesaba mucho tiempo antes, de ese alarmó mucho de que me aconsejaran estudiar filosofía. Digo, corre un pelín de perder la fe, porque para la vista, padre Talan, digo eso, digo, ven, con que veo que tú ets molt cavilós, té por de que l'estudi filosòfic et compliqui, et posi estrany i et faci pensar coses rares. Però ell no coneix Sant Tomàs, ell no coneix Sant Tomàs, i per això no pot entendre que tu, si no estudies Sant Tomàs, no et posaràs mai bo i que no tindràs perill de perdre la fe, sinó al revés, et tranquil·litzaràs l'esperit i veuràs les coses més clares. Entonces yo me daba mucho miedo pues cambiar de confesor por una razón profesional, por dejar la aspiración a ser notario y coger la aspiración a ser profesor de filosofía. Y fui a ver un jesuita que después he sabido por 50.000 lados que tenía un concepto muy peyorativo del padre Blandis, no en el sentido de que no tuviese talento, sino que estaba muy equivocado, que era integrista, que era tomista y el otro no lo era, y que era milenarista, etcétera, que era un hombre pues, que tenía esperanza del reinado de Cristo y cosas de esas, que las encontraban rarísimas. Debo decir, porque este señor a mí me hizo mucho bien, lo que os voy a buscar, y porque no nadie pudiese pensar que tuviese razón en el que pensaba esto el padre Blandis. Era un señor que una de sus actitudes también era la hostilidad a las actitudes que lo llamaban rigurosas en materia moral. De tal manera era hostil a las actitudes rigurosas que antes de que Pablo VI declarase de una forma que es de magisterio infalible de interpretación de la ley de Dios, que no se puede utilizar métodos anticonceptivos artificiales, no se pueden tomar pastillas para no tener hijos, etc. Antes que lo declarase, él había difundido en Barcelona entre la gente que le escuchaba, que era mucha, ambientes de amigos de los jesuitas, de los colegios influidos por los jesuitas, había difundido lo lícito de la píldora anticonceptiva. De tal manera que cuando salió el documento de Pablo VI, ya mucha gente pensó sencillamente que Pablo VI, que era un hombre tan libre y tan amplio, había recaído en un integrismo ético y no había sabido abrir la moral católica a las necesidades de nuestro tiempo. Ya prácticamente no tuvo remedio. Pero este que a mí me aconsejó, que voy a explicar ahora, me aconsejaba la píldora. Después, todo esto lo vi después y me di cuenta de la providencia admirable del Señor. Yo me fié de que el Señor tenía razones para hacerlo. Dije, mire, me encuentro que mi confesor me desaconseja lo que el padre Orlandis me aconseja. Y el padre Orlandis yo le vi por tal cosa y la primera vez que hablé a fondo con él me enseñó este escrito. Yo le leí a este padre que defendía la píldora este párrafo que os he leído a vosotros. El Señor envía a Santa Teresita, mensajera de sus misericordias, con estas almas débiles y pequeñas, para que reciban aliento, luz y confianza a los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados o desahuciados por sus maestros y médicos. Y le leí este párrafo. Mire, a mí, cuando el padre Orlandis leyó este párrafo, me pareció que lo que él me iba a decir era Dios me lo destinaba a mí. Y entonces el padre Einstein calló, pensó un poco, y me volvió a preguntar, ¿tú al leer esto te sentiste movido? Sí, conmovido. Sentí que me iba para mí esto. Calló otro momento y dijo, pues yo te daré el consejo que te voy a dar. Deja de confesarte con el padre Tal. Ponte a confesar con el padre Orlandis. Y toma al padre Orlandis de director de espíritu y de maestro en tu formación cultural, tus estudios, tu orientación profesional, en todo. Sigue en todo al padre Orlandis. Y me dije, ¿y qué hago con el padre Tal? Nada, porque ahora él se pondría triste y a ti también te turbaría. Con el tiempo a lo mejor tienes ocasión de darle las gracias por el bien que te ha hecho, pero no tienes que darle cuenta de nada. Él no estás obligado a continuar con él, tú te pones bajo dirección espiritual y también dicen en tus estudios en tu... siguen todos los planes. Esto diríamos es un milagro en cierta manera, es una prueba de que aquel señor en aquel momento hizo lo que dice San Ignacio que tiene que hacer un director de ejercicios, que tiene que estar como el fiel de la balanza, que no se inclina ni una parte ni a otra. Si el fiel de la balanza, antes de que le pusieran los pesos, ya estuviera inclinado, la balanza no serviría para pesar. El fiel de la balanza tiene que estar en el centro y no sentirse inclinar una balanza que el fiel ya se incline antes de ponerle cosas, se está estropeada y no sirve. Y San Ignacio compara el director de ejercicios a uno que está puesto en el fiel de la balanza, sin inclinarse más a una parte que a otra. Y tiene que ayudar a discernir al ejercitante dónde Dios le quiere llevar. Estando en medio como un peso, sin inclinarse más en una parte que otra, tiene que decir, Dios quiere que vayas por aquí. Y esto es exactamente lo que hizo conmigo aquel señor. Efectivamente, yo le hice caso, nunca más traté al otro más que una vez que le saludé y muy cordialmente le expliqué que tenía novia y que él le hizo los ríos y tal cosa, ¿no? He conocido a la familia, estuvo muy contento y me vio muy animado. Entonces, al cabo de un poco tiempo, de haber comenzado ya incluso a estudiar filosofía, a matricularme en la carrera de filosofía y letras, y ponerme a escribir algunos artículos en cristiandad, trabajando un poquito más que antes, pero faltando de multiplicar por 10, pues comencé a tener relaciones con Isabel y fue una cosa muy, muy providencial. No es ninguna cosa extraña decir que me dio paz, me dio alegría y gozo y me sentí tranquilo. Yo debo mi salud mental a dos cosas muy distintas, en distinto orden. Una a mi mujer y otra a Santo Tomás de Aquino. Y entonces, después de años de trabajar en la revista y de haber terminado la carrera de filosofía y de haber hecho la tesis de doctorado y todo eso, se me ocurrió que estaba tratando de la institucionalización de escuelas ordinarias. Estaba el padre Cayuela de rector de la casa, apoyaba la idea, era muy amigo del padre Orlandis, que le tenía mucha confianza. En un artículo suyo explica que el padre Orlandis estaba convencido de que Santa Teresita del Niño Jesús tenía una sabiduría propia de un doctor de la Iglesia. Esto está escrito en Cristiandad muchos años antes de que el Papa lo hiciera. Y diciendo que lo que el padre Cayuela dice, yo no, esto no lo sabía así, es que Santa Teresita tenía una sabiduría de doctor de la Iglesia, se lo dijo al padre Cayuela, al padre Orlandis, y este artículo para Cayuela que está escrito en Cristiandad lo dice. Pues estaba tratando de esto. Y entonces se me ocurrió a mí decirle a Tomás Lamarca, que era el redactor jefe de la revista, podríamos publicar en Cristiandad pensamientos y ocurrencias. Sí, claro, tendríamos que pedir permiso a los superiores de la compañía, ¿no? Voy a hablarlo con el padre Cayuela, le dije yo. Voy a ver al padre Cayuela. Dice, yo lo voy a pedir permiso al padre provincial para que este papel de padre Orlandis se publique en una revista cristiana. Y cuando lo tenía el permiso, se lo dijo al padre Orlandis, quedó muy agradablemente sorprendido y más bien un poco extrañado de que le hubiesen dicho que sí. Explico por qué. Entonces, ahora los defectos y los problemas son distintos. Son distintos, son otros. Problemas que entonces había, ahora no los hay, y los muchísimos que hay ahora entonces no estaban. Quiero decir, cuando la compañía no había cristianos de izquierda apenas, había muy pocos devotos de Santa Teresita nunca. El padre Orlandis me explicaba, cuando yo estaba en noviciado, unos cuantos novicios queríamos pedir permiso para comulgar cada día. Lo pedimos al maestro novicios, era antes de Pío X, antes de la comunión diaria del Papa Pío X, fines del XIX. Y no nos dieron permiso para comulgar cada día, solo había unos días que se podía comulgar toda la comunidad, días de comunión. Pero el maestro novicios nos dijo, perdón, del cual el padre Cayuela, en una biografía del padre Hernández, habla muy bien, diciendo que era un santo varón, y no lo dudo, no lo dudo. Y esto mismo es lo interesante notar. Un santo varón jesuita, por lo que yo sé, más bien integrista, digamos, es el de Ramón Nocedal, del liberalismo explicado, muy, muy de derechas. Nos dijo, miren, los sacramentos aumentan la gracia ex opere operato, es decir, por la obra obrada, porque vas a comulgar, nuestro Señor te aumenta la gracia santificante. Y lo propio del espíritu de la compañía de Jesús es conseguir el aumento de gracia ex opere operatis, es decir, por el mérito de nuestras buenas obras. Esto es una atrocidad, es una verdadera atrocidad, decir que el espíritu de una orden religiosa es solo buscar el aumento de méritos por el mérito de las buenas obras humanas. Es una verdadera atrocidad. Más propio de un semipelagiano que de un católico. Y en el fondo nada acorde con el espíritu ni con la letra de esos ejercicios de San Ignacio. Pero pensaban así mucha gente buena. Hay que esforzarse, etc. Yo he oído hablar mal de Santa Teresita, el jesuita que entonces era en toda España más aficionado a la cristiandad y que dio ejercicios en Viladrau con el padre Orlandes, el que fue capelán de la Legión, hombre santo y heroico, padre caballero. Este señor es aquel que explica Gomis que cuando había una batalla del Ebro o cosas de esas, había una serie de cadáveres de rojos y de nacionales, de legionarios y de milicianos, extendidos por la zona de nadie, barrida por ráfagas de ametralladoras. Él iba por allí y se dirigía a cada uno de los moribundos que veía y le asistía hasta poder de dar la absolución. Y su jefe militar dijo, ay caballero, esto que usted hace yo se lo prohíbo, porque le van a matar, a morirse de las ráfagas de ametralladoras. El caballero le dijo, como sacerdote no estoy sujeto a la disciplina militar, mi deber es cumplir mi deber sacerdotal. Cuando veo una persona que puede morirse, lo mío es ir a asistirle. Una cosa admirable. De modo que tiene dos veces la medalla militar individual para caballero. Y esto, cosa es como para beatificar a una persona. Para el caballero decía que Santa Teresita era flojita, que no era seria, que lo que era serio era Santa Teresa de Jesús, la nuestra, la castellana. Españolismo, seguramente. Españolismo. Y jesuitismo, decía aquello de las obras del esfuerzo. Es entender mal a la madre de Santa Teresita, Santa Teresa de Jesús. Es entender mal a Santa Teresa. Pero en fin, yo lo dije el otro día, y es muy importante repetirlo. Santa Teresa es una de las mujeres más geniales que ha habido en la historia de la humanidad. Santa Teresa de Jesús. Una de las mujeres más geniales que ha habido en la historia de la humanidad. Y Santa Teresita es una de las santas más santas que ha influido en la Iglesia con una influencia que los papas han comparado a la de San Agustín, Santo Tomás o San Francisco de Asís. Pero es una de las mujeres que, siendo más pequeñitas, más poca cosa, han llegado a ser más santas. Porque la santidad no es cosa de talento, ni de genio, ni de cultura, ni de aristocracia como Santa Teresa. No, es cosa de fidelidad al llamamiento de Dios. Y Santa Teresita, ¿no? Ahora por eso digo que son confidencias de lo que el padre Orlandis me decía. Pero Hernández me decía, bueno, la conferencia también hay que relacionarla con una cosa muy, muy triste, que explica que Pedro Hernández padeciese mucho en la vida. Primero porque tuvo que dejar de ser profesor de teología por ser tomista. Después porque pensaban que como herético, porque apoyaban la escatología de el tratado de Regno Christi interis consumato de su sobrino Rovira y Orlandes. Y tercero, porque más importante todavía, porque a mí me decían, a mí si un padre provincial me dijese, mire usted, usted trabaja en el apostolado de oración, explique todo lo de San Paralemonial y explique, si quiere, todo lo de Paralemonial. Pero no metas Santa Teresita en el asunto. No está. Porque es una cosa que se singulariza usted, anda por un camino distinto de los otros, no es común en los jesuitas que trabajan en el Ángel de Jesús ocuparse de Santa Teresita. El padre Ledokowski, cuando la hicieron patrona de las misiones, recordó que el patrono de las misiones primero era San Francisco Javier, y que había que evitar que la popularidad y la difusión en la iglesia de Santa Teresita distrajese a los jesuitas de la devoción a los santos de la compañía. Son los que se habían santificado por el camino propio de un hijo de San Ignacio. Esto está, yo lo he leído, porque mi importancia lo explicó con mucha tristeza. Yo lo encontré, esta carta sobre la fidelidad del espíritu de compañía. Una de las cosas que recomienda es la devoción a los santos de la compañía. Y una advertencia colateral es que no hagan pasar Santa Teresita por encima de San Francisco Javier y de los santos de la compañía. Pero Andrés decía, si a mí me prohibiesen hablar de Santa Teresita, no tendrían. Un jesuita francés, Petitot, escribió de Santa Teresita. El padre Ignacio Casanovas escribió de Santa Teresita. El padre Orlandis, pues, predicó Santa Teresita toda su vida. No es que estuviese prohibido, pero no era jesuítico. Era ignaciano, pero no era jesuítico. Si a mí me lo prohibiesen, yo pediría con mucha insistencia al provincial que me lo dijese, padre, envíeme usted a Veruela. Denme por jubilado del apostolado externo, digo, porque yo si no puedo centrar el mensaje de Santa Teresita, mi apostolado sobre la devoción de Santa Jesús, no puedo hacer nada con sinceridad, no puedo hacer nada, no podría seguir. Esto me lo decía a mí. Y entonces yo, después de haber publicado Pensamientos y Ocurrencias, comencé a comentarlo con gente de escola y me encontré que muchos no lo conocían. No le he hablado nunca para Orlandis de esto a usted. No. No tenía idea. Yo me quejé al padre Orlandis. Padre, ¿cómo se explica que tal persona no haya leído nunca Pensamientos y Ocurrencias? Usted me lo dio la primera vez que hablamos de cosas de espiritualidad, de conciencia. Me lo dio a mí entonces y por eso me aconsejaron venir a escola. ¿Cómo es que estos que están aquí en escola son gente tan importante en escola? No lo conocen. Y hablando del que yo le preguntaba, es que no lo entenderá nunca. Yo tengo que confesarlo, porque ahora entiendo las cosas mejor que entonces. Y una persona decir que no lo entenderá nunca no quiere decir que se vaya al infierno, que sea mal católico, no. Quiere decir que no lo entenderá nunca. Son muchos los caminos por los que Dios conduce a las almas. Y aunque si no se es como niño, no entrará nadie en el reino de los cielos. Pero entender concretamente el mensaje de Santa Teresita, niño Jesús, pues hay personas que no lo entienden nunca. No lo entenderá nunca. Entonces quedé muy escandalizado. Pero como que hablamos bastante mucho. Digo, es que lo que Escola Cordillera tiene que hacer. Es cosa que ha habido una gran dificultad en hacerlo entrar a los que están conmigo. Ha sido muy difícil. Muy difícil. Los de la escuela antigua, aunque cada vez más fue predominante en los ambientes jesuíticos y las congregaciones marianas y todo eso, también de la burguesía que habían sido alumnos de Caspe y de Sarrià, cada vez más ha ido influyendo, si lo digo, lo digo porque es un problema de dirección espiritual y no de política, el catalanismo. El catalanismo, que el padre Orlandi decía que era un veneno, el catalanismo daba a la gente una actitud y una mentalidad de simpatía con el liberalismo. Y aunque aceptasen lo que yo enseño, que los papas enseñan del liberalismo, León XIII dice que los liberales son, imitan a Lucifer. En su nefando grito, no sé, mire, esto está en una encíclica de León XIII. Imitadores de Lucifer, en su nefando grito, no sé. Son los que son partidarios de este sistema tan extendido y poderoso que toma el nombre de libertad y quieren ser llamados liberales. La libertad dice esto. Pero Orlandi decía que el catalanismo, el veneno del catalanismo. Él era muy catalanista, más de lo que podéis imaginar. Era entusiasta de mossèn Cinto Verdaguer, muy catalán, era de mossèn Costa Llobera, la Maria Antònia Salvà. No podía tragar a los que son anticatalanistas, que entonces eran los predominantes en los jesuitas, a veces incluso entre los integristas, y desde luego en los anti-integristas de tipo Malmenor y de, que habían sido pues tampoco más los anti, no podía tragar a los anticatalanistas, los enemigos del padre Casanovas. Él decía que estaban completamente equivocados. Y los que se dejaban condicionar en todo por el catalanismo, lo cual tenía tentación el propio padre Casanovas, decía que se equivocaban, que el catalanismo en sí mismo era venenoso. Dice, pues la influència de l'ambient catalanista els ha fet que no acabessin mai d'entrar en el que jo els hi tinc. Això m'ho podrà fer, ganes d'entendre-ho, però no s'ha arribat a assimilar mai. I per a ell, la sincera i plena entrega al reinado de Cristo y al amor de Dios era la aceptación del llamamiento de Santa Teresita. Forma una unidad, pensamientos y ocurrencias. No es una juxtaposición de devoción al corazón de Jesús clásica basada en Santa Margarita con la doctrina del Padre Ramier del reinado de Cristo en el mundo y Santa Teresita como si fuera por otro lado. No, no. En él formaba la unidad de su carisma, las tres cosas todas juntas. Y si solo le dejasen hacer las dos primeras, Santa Margarita y Padre Ramier, y no Santa Teresita, lo dejaría estar. Porque Santa Teresita veía lo plenario de lo que él tenía que inculcar. su vocación apostólica. Dice, entonces no lo entendían por una razón. Después han venido otros carlistas, unos tradicionalistas. Yo pensaba que nos entenderíamos mejor. Pero por ahora no lo han entendido. Esto me lo debería decir, pues, un año antes de morir. Por parar, no lo entiendo. Y alguno de estos dijo, no, ¿dónde era mai? Se refería en concreto a Santos de Aresita. El padre lo pasaba muy mal, porque no se sentía. Voy a decir una cosa, porque ya es muy lejano todo y no. Me dijo que no lo había enseñado a muchos porque no lo entenderían. Algunos había pensado que tenían subyecto para entenderlo y que puesto que Dios les había llevado allí y eran tan entregados a su magisterio, tantas cosas, me dijo una vez, no es ninguna acusación de un pecado, es un secreto de confesión, o sea que lo digo porque a mí ahora me hace mucho bien recordar que el padre Orlandis me decía esas cosas y me da paz y me da sensación de que sé por dónde voy, sé por dónde tengo vocación de ayudaros a ir a vosotros. Y seguramente si no me hubiera hablado con esa crudeza, fuerza, atrevida, no me hubiera enterado. Porque yo las cosas me cuestan mucho de entender. Soy muy lento. Y las otras cosas las entiendo al cabo de años de irlas a repetir, de releerlas, de volverlas a pensar, y así. Me decía, si en Bufill y la Roser hubiesen entès pensamientos y ocurrencias, d'altra manera hubiese anat tot. O sea, es como la mano. Cristian Dalt está a punto de morir. Los más integristas se fueron a un fundar momento porque no había nada que hacer en escola porque eran poco antiliberales y porque si quedaba con los jesuitas lo matarían todo y se fueron y con ellos se fue Pedro Sánchez Díez, que había dado un par de millones de pesetas de entonces a la revista y que no dio una peseta de entonces. Y después, por milagro, el padre seguro encontró otros protectores y otras cosas. Pero Griselda estaba condenada a morir. Y murió. Y resucitó. Y Bufill decía que no había que continuar, porque no tenía nada que decir. Griselda ya no tiene nada que decir. Hablo del año 57. Estamos en el 2003 y hemos dicho muchas cosas en la revista que han hecho bien a otros lectores, pero a nosotros desde luego nos han dado el sentido de nuestra vida y han salvado Escola y la han hecho crecer, la han expansionado. De modo que no lo había entendido Jaime Bufill y su mujer, lo dijo a mí. No, secreto de confesión, nada, porque además, que yo sepa, nunca se confesaron con el padre Orlandis. Era una constatación de un ambiente. Unos por una cosa y otros por otra, que yo he tardado años en entender. No lo entendía. Comencé a entenderlo un poco más profundamente cuando encontré un texto de San Agustín que comenta un pasaje de los proverbios. Los proverbios, hay un texto que siempre lo citaba de Gasperi para justificar la política de la democracia cristiana. Esto es una profanación, pero lo citaba de Gasperi. Sigue el camino recto y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Citaba de Gasperi. O sea, hay que ser centrista, por lo visto, ¿no? Después se fue de centro-sinistra, lo cual tampoco está en los proverbios. Pero dice, sigue el camino recto y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Porque los caminos de la derecha el Señor los conoce y los de la izquierda son caminos perversos. Entonces San Gregorio Nacianceno, San Agustín, se preguntaron ya, ¿por qué dice no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda? Y te dice enseguida que los caminos de la derecha el Señor los conoce. Si el Señor los conoce, es que son los buenos caminos. Y los que son perversos son los de la izquierda. Ese texto está en latín y en griego en los 70. O sea que los judíos de Alejandría lo tradujeron del texto hebreo al texto griego 300 años antes de Cristo. Y está en la Vulgata, que es el texto oficial de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que ahora se hacen traducciones del texto hebreo, el texto hebreo más herético, que es de casi 1000 años después del texto hebreo que tradujeron los 70 en Alejandría. No están esas palabras. No están. No sé por qué. Pero están en los textos que son oficiales en la liturgia de la Iglesia de Oriente y de Occidente. Y están comentados por muchos santos padres, los encontraréis los comentarios en Cornelio Lápide, ¿no? San Agustín, en una carta que está en la BAC, en latín y en castellano, dice, ¿por qué dice no te desvíes a la derecha, porque los caminos de la derecha el Señor los conoce? ¿Cómo puede desviarse uno por los caminos que el Señor conoce? Y San Agustín dice, se desvía a la derecha el que anda por los caminos de la ley de Dios, pensando andar por sus propios caminos. Tal como suena. El que cree que él tiene que encontrar el camino de Dios, él mismo, y no lo atribuye a la gracia de Dios que le haga acertar los caminos de la derecha. Esto es lo que dijo San Agustín. Y más o menos lo mismo, pero menos claro, San Gregorio Nacianceno. Mirad, entonces veo una cosa. Pensar que no conviene comulgar cada día, porque uno tiene que procurar santificarse por sus propias obras, y no recibiendo ex opere operato el sacramento. Esto es una desviación por la derecha, ¿eh? Porque el Señor que decía esto, que era un integrista, pensaba que los novicios que él formaba tenían que ser muy observantes de las reglas de la compañía y vivir mucho del espíritu de los ejercicios. Que se leían los ejercicios de una manera semi-pelagiana, lo dijo el padre Hernández y lo elogió el padre Leturia en un texto que hemos publicado varias veces. De modo que el padre Caballero, cuando pensaba que Santa Teresa era fuerte y Santa Teresita floja, tenía una desviación a la derecha, porque era ortodoxísimo, ortodoxísimo. Pero no podía pensar nunca que Santa Teresita, enseñando que el Señor llama a dejarse llevar por su gracia, que nosotros tanto más eficazmente nos dejaremos llevar por su gracia, cuanto más conscientemente seamos débiles. Y para poder ser débiles conscientemente, diríamos, lo primero que se necesita es ser débil. Es lo que dice Santa Teresita. Prefiero ser impotente y no tener fuerzas y sentir que es Dios quien me puede llevar a tener fuerzas, ¿no? Por eso le decía a su hermana: si no me entendéis es porque sois una alma demasiado grande, demasiado grande. Y he llegado a una conclusión un poco trágica, que es que era individual y colectivamente difícil a los discípulos del padre Orlandis que se hubiesen tragado que la vocación divina de Schola Cordisiesu era integrarse en esta legión de almas pequeñas. Teresita está enviada como mensajera de las misericordias inefables de Dios a las almas débiles y pequeñas para que reciban aliento, luz y confianza los pobres enfermos de espíritu. Es muy difícil pensar como que yo soy tan limitado. Tienes que meter la pata de verdad. Y además que te lo digan. Y aunque de momento te duela, después ver que tienen razón. Sino que quiere decir el Evangelio. En tantos pasajes en que pone: los últimos serán los primeros. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Le dije al padre Muray en unos ejercicios. Padre Muray, él decía que la dirección del padre Orlandis había obrado en mí algo así como la resurrección de un muerto. Yo le decía: mire, padre, yo, con la experiencia de mi vida, con frecuencia le pido al Señor que no permita nunca que yo quede situado entre aquellos justos que dice él que no vino a salvar. Y lo recuerdo perfectamente, el padre Muray, que estaba en su mesa de director de ejercicios en Sarriá, cuando yo dije que rezaba por un ser nunca es de los justos que el Señor no vino a salvar, hizo literalmente un sotaque sin como si hubiera yo soltado una blasfemia. Me miró, calló, yo también callé, y me dijo: terror. Conté con una aprobación a contrapelo de un señor que se quedó sorprendidísimo, pero vio que era muy buena oración. Si no, que decimos: Señor, ten piedad de mí, que somos pecadores. Cuando las oraciones en que decir: ten piedad de mí, que somos pecadores. Por eso es por la cordillera, es una dificultad que ha habido en la antigua y en la nueva para entender el espíritu que tenemos que tener. Porque somos demasiado importantes, demasiado grandes. Y mirad, un chiste que yo hago, pero que es muy práctico. Descartes, cual no puedo tragar ni en pintura, dice una cosa que es muy verdadera: que el talento, la inteligencia, debe ser el bien mejor repartido del mundo. Porque todos hemos oído a la gente quejarse de que no tiene salud, que no tiene fortuna. Pero nadie se queja de que tiene poco talento. Admirable. Una ironía brutal. Tienes que meter la pata. Tienes que darte cuenta de que no entiendes las cosas. Tienes que darte cuenta de eso. Y entonces quedas más disponible para ponerte en manos de Dios y esperar que Él te haga entender las cosas. Perdonad, pero he querido hacer una clase confidencial, ¿eh? Recuerdos del padre Orlandis. Ahora mi mujer me dice que calle y callo. Acordamos también de devolver los candelabros cuando termine la misa, ¿vale?